Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos. Excelente día, excelente jornada. Espero que lo esté siendo así para cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Y es un placer recibirles, darles la bienvenida. Bueno, algunos llevan un tiempito acá entre nosotros y otros quizás están por primera vez. Les quiero contar que normalmente tenemos un pequeño gesto, un pequeño presente para los que están por primera vez o por segunda vez, ¿verdad? Así que no tenga vergüenza de ningún tipo en hacernos saber que usted sí está aquí por primera vez. Así que los que están acá y esta es la primera vez que están entre nosotros, levanten su mano en alto, así les podemos hacer llegar su regalo. Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por primera vez o segunda vez? Ah, muy bien. Ah, varios. A ver, muy bien, muy bien. Tomás, vení, por favor. Tengan en alto sus manos para que Tomás pueda saber y entregarles allí los que sobren. Me los traes como siempre. Tan regalones, no sé. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Le damos un aplauso a ellos que están por primera vez. Eso es. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y así seguimos avanzando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Una semana también de victoria. Y cuando hay victoria es porque ha habido luchas, ¿no es cierto? ¿Y quién no tiene luchas? Todos pasamos a veces algún tiempo de dificultad, de lucha y de batalla. Bueno, así es la vida. Pero cuando tenemos un Dios que nos ayuda y nos sustenta y nos sostiene y obra a favor nuestro, pues entonces todo es mucho más llevadero. Y con él efectivamente podemos avanzar e ir mucho más allá, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Ese es el Dios al cual nosotros estamos reconociendo, al cual alabamos y le damos tantas gracias. Porque un día tomamos esa decisión, de decir, yo voy a confiar en Dios. Y efectivamente nos hemos dado cuenta que Él no falla, que Él no defrauda, que muy por el contrario. Y entonces finalmente encontramos y establecimos esta relación personal con Él, que la desarrollamos día a día y en el cual podemos sentir esa paz que solo Dios puede traer a nuestro corazón, ese sentido de estar cuidados, protegidos por Él, provistos para todas nuestras necesidades. Ese es Dios y queremos que todos y cada uno de los que esté compartiendo también entre nosotros pueda tener esa misma experiencia y tenerla por usted mismo o por usted misma. Es posible, no es solo para algunos, es para todos los que tomemos esta decisión de confiar en Él y poner nuestra vida en sus manos. Usted mismo lo va a poder experimentar también, así que deseamos que le esté bendiciendo en todos los aspectos. De igual manera, le quiero recordar a todos los que están aquí, al menos, que los pastores estamos siempre a disposición para todos aquellos que necesiten compartir algo de sus vidas, consultar algo, preguntar algo, nos quieren hacer saber sus motivos de gratitud, por qué están felices, o cuáles son sus peticiones, los deseos de su corazón, sus necesidades en particular. Así que antes de irse hoy o en cualquier reunión, encuentro que tengamos, nos hacen saber e inmediatamente coordinamos un encuentro y una charla para poder conocernos más y compartir con toda confianza. Normalmente no tenemos las respuestas, el pastor Walter y yo, pero buscamos a Dios que él sí tiene todas las respuestas, ¿verdad? Así que de eso se trata. Pero estamos para eso, para servirle en todo caso. Y nos da mucho gozo, en definitiva, poder darnos cuenta cómo Dios está obrando en todos aquellos que forman parte de la comunidad y aún otras personas por las cuales a veces se está pidiendo y que no forman parte de esta. Están lejos, quizás de aquí, incluso a distancia, porque viven lejos, pero sabemos que Dios está respondiendo siempre esas oraciones. Así que le damos todas las gracias y toda la gloria a Él. Bueno, usted se preguntará en todo caso, no sé, ¿cuántos se preguntan qué tendrán esta bolsa? ¿Cuántos se preguntan qué tiene ahí en esa? ¿Qué invento es este? Bueno, era para eso, dejarlos con las ganas de saber qué es lo que tenía acá. Así que, en todo caso, después vamos a ver si podemos mostrar algo de lo que está aquí. Pero por ahora, entonces, vamos a concentrarnos en en tomar estos minutos de reflexión en aquello que Dios quiere que nosotros escuchemos. Estamos acá y también estamos con un propósito. Al menos quizás nosotros no lo teníamos en cuenta, pero Dios sí lo tiene. Él tenía un propósito para que usted estuviera acá. Y parte de ese propósito es que usted conozca, escuche, como yo también, lo que Él tiene para compartirnos. ¿Sabe? Dios siempre tiene algo importante para compartirnos. Él tiene un mensaje, algo que, si consideramos verdaderamente en nuestra vida, eso pudiera estar cambiando el rumbo de nuestra vida, transformándonos, nuestros vínculos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra salud. Bueno, cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida, cosas grandes suceden, cosas poderosas, cambios para bien, transformación, ¿verdad? Y todo esto es por el amor que Dios nos tiene. Hoy quiero compartir entonces acerca de una persona. Y una persona que es de tal característica que usted jamás va a encontrar alguien que le ame como él. Nunca usted ni yo, nadie pudiera encontrar jamás a alguien que pudiera amarnos, amarte, amarle como él lo hace. En 1 Juan capítulo 4 y versículo 16, la palabra de Dios dice: sabemos y creemos que Dios nos ama. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Es interesante destacar dos o tres cosas muy rápidas ya con solo el texto, ¿no es cierto? Dice sabemos, se refiere a algo intelectual, lo sabemos, lo he leído, lo he aprendido, lo he oído, sé que Dios ama, pero además dice creemos. No dice sentimos que Él nos ama, ¿vio? Los seres humanos estamos en esta época, en este tiempo, muy enfocados en sentir. No siento que me ama, no siento que lo amo. Y el amor es mucho más que una emoción o un sentimiento. Está allí también implícito, pero no es lo único. Y normalmente los seres humanos se enfocan solo en este aspecto. Pero la palabra de Dios dice que hay que saber y creer luego también que Dios nos ama. Dios te ama. Al menos hoy usted lo sabe. Ahora viene de parte suya si lo va a creer o no. Y cuando lo creo, ahora sí lo experimento. Ahora sí me doy cuenta. Lo vivo en mí mismo. Ahora sí digo, lo siento. Y otra vez digo, no siento que Dios me ame. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo sé, pero no lo creo. Ambas cosas tienen que estar allí. Una es lo racional y otro es lo espiritual. Es saber y creer. La fe está allí. Y Dios nos ama, ¿por qué? Porque soy bueno. Porque lo merezco, porque soy un genio, porque si no se lo pierde Él. ¡No! Nos ama porque Él es amor. Dios es amor. Su esencia es amor. Y eso quizás un poco más adelante lo vamos a tocar un poquito más. Déjeme decirle, como usted sabe, que en cuestiones de amor, las personas viven diversas experiencias, ¿no es cierto? Y quizás todos los que estamos aquí hemos pasado ya por diversas experiencias en relación al amor. Algunas son muy agradables y plenas, ¿no es cierto? Son inolvidables esos momentos de uno alcanzó a experimentar eso con profundidad y en vínculo y unido a otra persona, etc. Pero otras experiencias son muy traumáticas y dolorosas, y quizás alguno de los que estamos aquí ya la pudo haber atravesado o tiene temor de atravesar algo así en su matrimonio, en sus relaciones, etcétera. Bueno, de estas últimas, por supuesto, por lo general es bastante difícil reponerse. Son golpes importantes. Y mucho tiene que ver con lo que cada persona define como amar o amor. Como usted sabe también, los sociólogos de esta época están definiendo este tiempo como el de la sociedad líquida, ¿no es cierto? Donde todo es efímero y se escurre entre los dedos. Bueno, también el amor en una sociedad líquida se transforma en algo líquido, efímero, escurridizo y queda totalmente dependiente, como dijimos, de las emociones. Siento amar, no me siento amado, etcétera, en cualquier caso. Algunos dicen amar, pero son absolutamente egoístas. Solo piensan en recibir de parte del otro. Hablan de amor, pero siempre están esperando que el otro dé todo hacia uno y nada más. Por ejemplo, atención los que vayan a pedir en algún caso la charla para futuros matrimonios, ¿no? La charla prematrimonial, tengan cuidado, porque una de las preguntas es esta: ¿y vos por qué amás a tu cónyuge o a tu futuro cónyuge? Y algunas respuestas son: no sabe, me cocina como los dioses, cocina fenómeno, y me plancha bien, cuando vengo al trabajo está todo ordenado. Es decir, vio cómo está pensando todo en lo que está recibiendo. Y dice que por eso ama a la persona. Eso es un egoísmo total, ¿no es cierto? No se enoja si salgo con los muchachos a la noche. Sí, bueno, esperen. No se enoja si salimos con las chicas de compras y de paseo. Es lo mismo, ¿eh? Me compra toda la ropa y los perfumes que quiero. Y por eso, además, eso es egoísta. Estás pensando solo en vos. Bueno, está el amor trueque, ¿no es cierto? El amor intercambio. Si vos me amás, yo te amo. Y dices, ya, ya, vamos, ahí. Y está el amor por conveniencia. No, le cuento, el padre es el dueño de la empresa y me da trabajo, un buen sueldo. Y va a recibir él o ella una tremenda herencia. Así que, ¿cómo? Es por conveniencia, ¿qué amor? Bueno, pero todo se confunde, ¿vio? En este tiempo, en este mundo, etc. La Biblia define el amor de manera diferente. Amar es una decisión personal y voluntaria. Decisión personal y voluntaria, racional, que se enfoca más en dar que en recibir. No dije únicamente en dar, dije se enfoca más en dar, primero en dar, para luego entonces poder recibir. Que se expresa en diferentes maneras, claro, ya lo sabemos, no únicamente de palabra, no únicamente el perfume, los bombones, las flores, no, hay múltiples maneras de expresar a la otra persona que uno la está amando. Y finalmente, eso luego produce también variadas emociones. Sí, claro, que trae placer, felicidad, contentamiento, etcétera, etcétera. Pero eso es el amor, como lo define la palabra, al menos en grandes rasgos. Y el amor en su definición y expresión más pura y perfecta se encuentra en Dios. Porque recién dijimos, Dios es amor. Y Él es perfecto, es perfectamente puro, es perfectamente santo. En Él no hay contaminación, en Él no hay egoísmo, en Él no hay conveniencia y no hay trueque. Él da, Él ama, te da su amor. Te ama, aunque usted no lo supiera hasta ahora y fuera la primera vez que escuchara esto. Dios lo ama, lo tiene en su corazón. Y todo lo que Él hace, porque Él es amor, está fundamentado en ese amor. Por eso jamás vas a encontrar a alguien que te ame como Él. Jamás vamos a encontrar a alguien que nos pueda amar como Dios. Porque su amor es perfecto, porque Dios es perfecto. Su amor es puro y no hay contaminación, no hay egoísmo, porque Dios es eso, es así. Así que déjeme compartir 3 o 4 breves reflexiones acerca de este amor, del amor de Dios. Mire, en primer lugar, es un amor que no buscamos. En general la gente no busca este amor de Dios. Vive su vida y la vive como quiere y hace lo que quiere y muy pocos tienen en cuenta a Dios y el amor que Dios tiene y lo busca por esto. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que no es que nosotros lo estábamos buscando a Él y Él nos respondió con su amor. No, Él nos está buscando permanentemente a nosotros, a cada uno de nosotros, para revelarnos y mostrarnos que Él nos ama. Y en todo caso somos nosotros los que después le respondemos a Él de igual manera o no. Si no, está bien, gracias, yo no lo necesito, no lo quiero, no lo deseo. Bueno, esto es una buena decisión, pero otros cuando conocemos esto decimos, ¿por qué no lo habré conocido antes? Y cuando le damos la oportunidad a Dios y al amor de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta del cambio y la transformación que se produce a partir de ese momento. Nosotros somos los que vivíamos alejados de Dios y Él vino a nosotros en Cristo por amor y para amarnos, para amarte. con todo lo que esto implica, el amor, quizás ahora vemos algunos perfiles más. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, el Hijo de Dios, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las tinieblas que al Hijo de Dios. Y entonces lo hicieron porque sus obras eran malas. Así dice la palabra de Dios. Ok, él vino, reveló su amor a todos, lo dio, sin esperar nada a cambio. Y algunos dijeron, no, paso, yo sigo en las tinieblas, me gusta hacer el mal y voy a seguir haciéndolo. Wow. Pero muchos otros fueron quebrantados, impactados por este amor y abrieron su corazón a él. Ah, la vida de esas personas sí cambió radicalmente, completamente y para siempre. Así que es un amor que no buscamos. Él nos está buscando, quizá Él le está buscando a usted, si usted todavía no conoce este amor de manera personal. Pero en segundo lugar, es un amor que necesitamos. A lo mejor no nos damos cuenta. Aunque no nos interesaba el amor de Dios ni lo buscamos, es un amor que todos necesitamos. Los seres humanos hemos sido creados por este Dios mismo con esta maravillosa capacidad, la de amar y la de ser amados. La de saber cuándo amamos verdaderamente a otros y cuándo otros nos están amando verdaderamente a nosotros. Así que es una necesidad humana. ¿Qué ser humano podría vivir sin amor? ¿Se imagina eso? Pero por causa del pecado, ese amor perdió su sinceridad y generosidad y se contaminó transformándose en lo que ya vemos y está delante nuestro. Un amor egoísta, un amor manipulador, un amor que solo busca recibir y no dar, entre otras cosas. Ya no recibimos el amor que necesitamos, ni en calidad ni en cantidad, no lo podemos obtener de otros seres humanos porque los demás seres humanos manejan los mismos parámetros de amor. Y ese amor lo extrañamos, los seres humanos lo extrañan en su propia vida. En tercer lugar, es un amor que no buscamos, es un amor que necesitamos y es un amor que podemos recibir en Cristo, el Hijo de Dios. Al conocer a Cristo y poner nuestra vida en sus manos, hemos conocido el amor de Dios. Cuando usted toma esta decisión, si no la tomó hasta aquí, el día que la tome va a conocer verdaderamente lo que es el amor de Dios. Ese es el amor que necesitamos y es el amor que extrañamos en el fondo, porque lo demás no termina de satisfacernos. Pudiera ser a nivel humano que incluso trae cierto placer y alegría y felicidad, pero aún así no es completo ni perfecto como el amor de nuestro Dios. También necesitamos aquel otro. Y Cristo nos hace conocer el amor del Padre en toda su magnitud, en toda su dimensión, en su perfección y en su pureza. Aparte de Cristo nunca vamos a poder conocer ese amor, por eso nunca jamás vas a encontrar a alguien que te ame como Él te ama. Es un amor que recibimos sin merecerlo. Efesios 2, 4 y 5 dicen, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, por su gran amor por usted. ¿Qué hizo? Nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Es la gracia de Dios, es el regalo de Dios, inmerecido. No porque hicimos mérito y nos anotamos y estamos primero en la lista y entonces Él... No. Es para todos, por igual. Es por gracia. Ese es el amor de Dios. Es un amor que no podemos perder. Escuchó, ¿no? Es un amor que no se puede perder. Una vez que vos conociste ese amor y te abrazaste este amor que está en Dios, pues nunca más lo podés perder. Romanos 8:35 y los versículos que siguen dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, los problemas, las aflicciones, las pérdidas. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios una vez que lo hemos conocido y está en nuestra vida? Antes, dicen, todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Victoria sobre estas circunstancias de la vida. Por lo cual, dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea segunda. Mire, es un amor que no podemos perder. Y finalmente es un amor que nunca acabará. Dios es eterno. Dios es amor. Su amor es eterno, no tiene fin. Así que además que no lo vamos a perder nunca, nunca se termina, nunca se acaba, nunca se agota. De hecho es lo que dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3.22. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Jeremías 31.3, con amor eterno, dice Dios, te he amado. ¿Con qué clase de amor, qué calidad tiene? Amor eterno, no se termina nunca. Y por eso te sigo mostrando mi fiel amor todos los días de nuestra vida. Más, con amor inagotable te acerqué a mí, dice Dios. Y todavía en el Salmo 136.26, den gracias al Dios de los cielos, porque su gran amor perdura para siempre. Sí, listo. Él te reveló el amor, te demostró que Él es amor, que te quiere amar de esta manera. Y aquellos que decimos, sí, yo lo necesito, te abro mi vida y lléname de ese amor. Es lo mismo que lléname de tu presencia, porque Dios es amor. A partir de ese momento, dice la palabra de Dios, que usted nunca más va a perder ese amor, no lo puede perder más, y que es eterno. Para que usted lo experimente todos los instantes y días de su vida y por la eternidad, porque Dios está regalando vida eterna. Es tan importante esto, por eso hablamos de la necesidad de esta clase de amor, porque es un amor que nos transforma. Dice el texto en 1 Juan 4:9, así manifestó Dios su amor entre nosotros. ¿Qué hizo? Dios manifestó, manifiesta, revela, da a conocer su amor. Te hace saber que Él te ama, que tiene planes para vos, que tiene propósitos, que se propone darte una vida diferente, nueva, que te va a ayudar a mirar hacia adelante, a avanzar por la vida, etc. Así lo manifestó entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, ya lo dijimos, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¡Ah, qué grande el amor de Dios! ¡Qué grande nuestro Dios! Así que el amor de Dios nos cambia siempre en bendición. Transforma nuestra vida por completo. Es un amor que nos perdona. Es un amor que respeta, no avasalla, no pasa por alto. Es un amor que confía. Dios confía en vos, confía en usted. Es un amor que da libertad. Ah, son todas prohibiciones, no puedo hacer nada. No, puedes hacer lo que se te ocurra, sabes, Él te lo va a decir. Pero hay cosas que a lo mejor vas a decidir que no son buenas, ni para tu vida, ni para tu matrimonio, ni para tu salud, ni para nada. Y Él te va a decir, no, ¿y para qué va a tomar esa decisión si no es buena para nadie? Ah, no, yo igual la quiero hacer. Hacela, sufrí las consecuencias. Mira hasta dónde llega la libertad que Dios nos da. Él no nos maneja ni nos manipula como si fuéramos títeres y Él hace lo que se le antoja con tu vida y con la mía. ¡Ja! Es un amor que valora, da valor a tu vida. Quizás a nivel humano nunca hasta ahora nadie te valoró como mereces que te valoren, porque sos persona, porque sos un ser humano, porque tenés capacidades, porque tenés talento. Él te dio la vida y por eso te valora, te considera importante. No sos un adorno ni un accidente. Es un amor que restaura. Y yo ya vengo roto, medio herido, medio descangallado. Bueno, el amor de Dios empieza a sanar y a cerrar cosas y a darme esa libertad en plenitud, a que yo pueda disfrutar la vida que Él me está regalando. Por eso es un amor, el de Dios, que no manipula. Es un amor que no abusa. Es un amor que no hiere, no lastima, no insulta, no menosprecia, no desvaloriza. Eso podría ser a nivel humano, nunca de parte de Dios para ninguno de los que estamos acá, ni ninguna otra persona. Por eso digo, jamás vas a encontrar a alguien que te ame como Él. Es un amor que potencia la vida, potencia nuestra vida, nos impulsa y nos proyecta hacia nuevas metas y proyectos y propósitos que Él incluso nos va a revelar. Bueno, por último, como si esto fuera poco, pero ya para reflexionar luego en casa, ¿verdad? Es un amor, este amor que tenemos que compartir. Claro, aquellos que ya lo hemos conocido, que ya nos hemos abrazado a Él, que lo estamos viviendo, experimentando. Bueno, recuerda, el amor no es egoísta, entonces no lo podemos guardar todo para nosotros. Es un amor que tenemos que compartir. Y lo debemos compartir unos con otros, como lo hacemos aquí, buscamos hacerlo aquí. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de quién, de Dios, porque Él es amor. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que amémonos unos a otros, con amor sincero, genuino, entrañable, cada vez más profundo. Recordaba lo que hacía el amor, ¿no es cierto? El amor perdona, valoriza, considera importante al otro, lo restaura, lo respeta, lo edifica, no hace nada para el mal del otro, no espera nada a cambio. Bueno, de esa manera nos tenemos que amar, así como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dice por aquí, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Estoy leyendo palabra de Dios, por lo menos creo que... Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien está viendo, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es que bueno esto, ¿no es cierto? Fíjate lo que es el amor de Dios. Viene a nuestra vida, nos cambia, nos libera, nos sana, nos transforma, nos potencia en la vida y todavía entonces luego nos permite establecer este vínculo con las demás personas. Imagínate esto aplicado en un matrimonio. ¿Te das cuenta cuántas cosas se podrían evitar en un matrimonio? Muchos de los cuales, bueno, comienzan a zozobrar y entran en tormentas difíciles que a veces piensan, nos vamos a pique. Y bueno, imagínate que reine el amor de Dios en la vida de cada uno de los cónyuges y se estén amando con el amor que Dios nos da a cada uno de los cónyuges. ¡Wow! ¡Wow! O en nuestros vínculos. Debe ser vínculos sanos, vínculos en amor, con todo lo que esto implica. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! ¡Cuánta necesidad yo tenía y tengo de eso! Así que amarnos unos a otros, un amor que debemos compartirnos, un amor para compartir con todos. Otra vez, no cerrarnos así exclusivamente entre nosotros y no, nadie más, listo, lo demás afuera, lo lamento, que se arreglen. No, muy por el contrario, lo debemos compartir con todos. Mirá hasta qué punto Jesús estuvo enseñando a sus seguidores acerca del amor. Ahora yo les digo, les dijo Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. ¿Cómo? Amen a sus enemigos también y oren por quienes los maltratan. No, eso es mucho, ¿eh? ¿Cómo es esto? Bueno, usted no va a ir a aplaudir al que lo lastima y lo maltrata. Dice, che, un genio, dale, acá estoy, pégame de vuelta, lastima. No, eso no. Usted debe hacerse respetar. El amor respeta. Si el otro no lo está respetando, el otro le está faltando el respeto y no lo está amando a usted. Y usted debe poner límites a eso siempre. Pero de parte nuestra, no estamos para devolver mal por mal. Estamos para vencer el mal con el bien. ¿Cuál es el bien en este caso? No hacer nada que le cause un daño a la otra persona. No me lo hace más a mí, le pongo límites, pero yo no le respondo con la misma moneda. No estoy buscando venganza. A mí me le hiciste 8, yo te voy a hacer 28. Ahora la vas. No, eso no. El amor respeta al otro, aunque el otro sea el que me maltrata. No lo voy a tirar abajo del camión, ni no, no, no. Eso es amar al otro, amar al enemigo. Y orar aún por los que me maltratan. ¿Qué voy a orar? Señor, yo no lo voy a permitir más en tu nombre. Tené misericordia de esa persona. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios le va a llamar a dar cuentas ante Él. Y hay que pasar por ese examen, ¿eh? Dios es un juez justo y da a cada uno conforme a sus obras. Así que orar por el que me maltrata es decir, Señor, yo lo dejo todo para vos. Yo no me quiero enredar en responder, en estar pendiente, en enfocar. No, no, yo voy a soltar todo esto y voy a seguir mi vida por acá, en paz con vos y con todos los demás. Listo, suelta. Bueno. Y por supuesto tenemos que compartir este amor con Dios mismo. Claro, este mismo amor es el amor que le brindamos a Él, ¿verdad? Por eso dice, amamos a Dios, y sí, lo amamos a Él, solo porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? Y con ese amor también le obedecemos. El que me ama, que guarde mis mandamientos. Con este amor levantamos alabanzas a Dios, es decir, lo elogiamos, le brindamos honra a Dios, no lo deshonramos. No lo ofendemos, le guardamos respeto, adoración. Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Él dirige mi vida, eso es adoración, es entrega. Acá estoy, ¿qué puedo hacer hoy por el bien de otra persona? Ah, ok, a ese compañero de trabajo, a esa amiga tuya que tenés, mira, están, no la están pasando bien, dales este mensaje. Dales este abrazo, dales este gesto, servilos de esta manera. Y algo, bueno, vieron, así de fácil. Jamás encontrarás a alguien que te ame como Él. Bueno, Él es Dios. Reciba esta reflexión y este mensaje en su corazón y considere si a lo mejor su vida no está necesitando esto. Aunque no lo haya estado buscando, quizás ahora empieza a decir, yo lo necesitaría en esta calidad y en esta cantidad. No es el amor como de otro ser humano, de otra persona, es el amor de Dios, que trasciende la condición humana y natural. Por eso el amor de Dios trasciende a todo lo demás. Pero una vez que apenas comienza a conocerlo y le da lugar en la vida, no hay cómo volverse atrás. No hay cómo decir, no, ya no quiero más todo esto. No, uno quiere más y más, todavía más. Es el amor que necesitamos, el amor que transforma, que cambia, que rompe cadenas, ataduras, que nos da libertad, que nos llena, nos da plenitud, nos da propósito de vida, que fortalece nuestros vínculos y aún aquellos más importantes, que nos permite establecer y disfrutar vínculos de compañerismo con otras personas. Bueno, llévese esto. Si hay algo más que después surge en su corazón y quisiera compartirlo, estoy a su disposición. Yo quiero terminar este momento teniendo una palabra de oración y así vamos a estar cerrando la transmisión en esta noche, porque, bueno, como sabe, siempre sale en vivo esto a través de las redes y muchas otras personas, además de los que estamos aquí, lo están recibiendo y también van a estar orando allí donde están, en sus casas y en otros lugares y aún por los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Así que aprovecho y saludo a todos los que también participaron en esta noche y sean todos muy, pero muy bendecidos. Oramos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este encuentro, por esta noche, por, Señor, hacernos reflexionar acerca de este tema que es tan importante para cualquier persona, cualquier ser humano, para nosotros. Cuán importante es reflexionar acerca del amor. Y Señor, tratar de definir claramente de qué se trata, qué es el amor y cómo, y qué calidad debe tener, Señor, porque se trata de verdadero amor. Señor, apartarnos de cualquier propuesta que esté haciendo el mundo, la sociedad en este tiempo. Señor, no queremos ese amor que es ficticio, que es efímero, que es líquido. No, eso no es amor siquiera, Señor. No, queremos apartarnos de eso para experimentar la verdadera calidad y dimensión del amor. Y en ese sentido, Señor, te necesitamos a vos, porque necesitamos ese amor que solo vos tenés, ese amor perfecto, ese amor puro, ese amor que no se acaba nunca, ese amor que es eterno, pero además que es un amor que nos cambia, nos transforma, que sana, Señor, nos purifica, nos limpia. Señor, lo necesitamos, todos los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, y quizás ahora mismo alguno esté, Señor, deseando que ese amor le esté alcanzando en su vida, en su casa, en su matrimonio. Te pido, Señor, por aquellos que están aquí y verdaderamente están reconociendo esa necesidad. Vos sos fiel, Señor, cómo no, ya lo sabemos. Así que te pido que en el nombre de Jesús reveles tu amor en una porción más poderosa todavía en la vida de toda tu iglesia, de todo tu pueblo, Señor, pero sobre todo en aquellos que lo puedan estar necesitando ahora. Señor, los bendecimos con tu paz, con tu gracia y con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacemos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.